Que hace su debut en este martes con su columna de música popular, el señor Sebastián Echarri. Bienvenido acá a los bienvenidos, se los aplaudo cuando hacen la primera columna nomás, ¿eh? Primera columna. Ya no. Y muchos y muchas estarán escuchando. Sí, claro, es la cortina de Rabia al Silencio, programa que el señor Echarri conduce los días miércoles desde las 17 en este mismo estudio donde estamos ahora. Y a partir de hoy nos va a estar acompañando en el mañanero para hacernos disfrutar de mucha música que por ahí es difícil encontrarla, conseguirla, que te llegue, y Seba se va a encargar de hacernos escuchar buena música de nuestra tierra, digo, en el sentido amplio del término. Sí. Bueno, ahí vamos. En realidad sí, es una música que refleja la realidad latinoamericana, es la que vengo a proponer aquí en este espacio del Mañanero, y mucha que está relacionada con la cultura alternativa, ¿no? Con la contrahegemonía, esta disputa de los símbolos a través de la música y de la poesía que se da no solamente en Argentina, en distintas geografías, sino en toda Latinoamérica desde hace muchísimo tiempo a esta parte, ¿no? Por el simple hecho de que hay una cultura dominante y otra que es dominada. Uh-huh. Y hay unos símbolos en disputa que se tienen que llevar adelante dentro de la lucha cultural. Es una realidad esta, ¿no? Y también en Argentina, y esto quería arrancar con la columna de hoy, tenemos un circuito muy grande de música popular alternativa que, sin ningún lugar a dudas, como pasó con el Cuchi Leguizamón, como pasó con tantos compositores de nuestro país, van a pasar a la historia posteriormente, ¿no? En el tiempo, en el reconocimiento popular, que hoy por ahí no lo tienen tanto, pero que sin dudas va a ser un aporte significativo para la identidad cultural argentina. Y a manera de presentación de lo que vamos a hablar hoy, vamos a escuchar el inicio de un disco que se llama La Palabra Hecha a Volar en el Canto, con poesía y coplas de Aledo Luis Meloni, musicalizadas por el señor Coqui Ortiz. La palabra hecha a volar en el canto. La poesía y la música son hermanas gemelas y se llevan armoniosamente. La palabra hecha a volar en el canto es como si el canto le diera las alas que necesita para ser pájaro, para llegar y quedarse allí donde alguien la está esperando. Parte de esta obra registra episodios de mi biografía, como hay algunos poemas y coplas de amor, aclaro que fueron escritos hace 60 o 70 años, cuando la rama era verde, la rama del corazón. Para no desentonar al decirlos, les ruego que me quiten, imaginaria y piadosamente, la parva de años que me sobran, aunque no me inquietan, me anochezcan el cabello y me borren las arrugas. Gracias. La copla llega de pronto, semeja un golpe de sangre, y luego se va tan libre que es de todos y de nadie. Ella, la copla, apenas cuatro versos octosílabos, en su brevedad luminosa registra con precisión matemática la diástole y la sístole del corazón del hombre. Si al corazón de la copla alguien acerca el oído, no escuchará nada nuevo, sino su propio latido. Ella es parte sustancial de mi literatura. Me encantan su síntesis y su contundencia. Coplero soy, alma adentro, una manera de ser. Aunque en la copla me encuentro, siempre me vuelvo a perder. Coplero iluso que busca dejar desnuda en la arena, por la suerte de una copla, la cicatriz de su huella. Bueno, una copla en el alma, igual que un grillo nochero. Yo sé que es muy poca cosa, pero me basta con eso. Llevo una copla en el alma, igual que un grillo nochero. A manera de introducción, la voz de Aledo Luis Meloni, sin ningún lugar a dudas, una voz entrada en años, sí, con un sabor a roble viejo. Un personaje que tiene hoy casi 103 años, en agosto los va a cumplir, que vive en Resistencia, en la provincia de Chaco, de donde también es el imprescindible compositor argentino Coqui Ortiz, que con este ya hizo 3 discos, y sin dejar pasar el tiempo, Teresa Parodi y Liliana Herrero son las responsables de traerlo hacia la escena nacional a través de sus gestiones en los últimos tiempos. Pero merece una mención muy especial la manera que tiene el Coqui Ortiz y también el Negro Aguirre, justamente de Paraná, que es el productor artístico de este disco, La Palabra Hecha a Volar en el Canto. La manera de entrar en el mundo de una persona de 102 años para hacer un disco. Esa manera respetuosa, esa forma de cuidarlo, esa forma silenciosa de caminar hacia sus mundos interiores. No se olviden que Aledo Luis Meloni, por si no lo sabían, era un docente argentino, nacido aquí en el partido de Hipólito Yrigoyen, en la provincia de Buenos Aires, que en el año 1936 fue enviado a una escuela rural de Chaco. Se jubiló en el año 1963. Fíjense, estamos en el 2015, sí, el tiempo que ha pasado de todo esto. Y también la experiencia que puede tener Aledo en sus versos, en su poesía. En este disco se ve atravesado todo el paisaje del Chaco, ¿no? La querencia con la naturaleza, también el proceso de las guerras, porque hay una poesía y una canción que habla sobre las guerras mundiales, seguramente, que habrán sido inspiradoras de esa poesía. Y este disco tiene en sí una cantidad de ritmos muy variados que le dan un entramado muy rico a lo que es la musicalidad en sí. Estuvimos tuvimos la chance de charlar con Coqui Ortiz el 17 de diciembre pasado en Rabia al Silencio y él nos contaba cómo fue el proceso de construcción de este disco La Palabra Hecha a Volar en el Canto. Bueno, es un proceso que se vio durante estos últimos 15 años más o menos, ¿no? Porque sí, a fines de los 90, 98, pues yo conocía a Leo, digamos, o sea, de conocer, de ir a su casa y bueno, sí, sí, sí. Con el intento de hacer una primera canción que yo después la grabé en el primer disco que grabamos, ahí quedó esa primera canción y como fue ahí cuando yo me acerqué, digamos, a él, digamos, con esa intención de hacer, en principio era esa canción, y bueno, después cantando las otras durante todos estos años, digamos, pero no con la intención de hacer una determinada cantidad de canciones, hacer un disco, sino que van saliendo de a poco. Y en el año 2007 por ahí fue que yo lo invité a Leo a compartir así el escenario. Siempre bromeo con eso, porque yo digo, o sea, ahí era más pendejo él, ¿no? Por eso anduvo con nosotros compartiendo varios escenarios, porque como ahora tiene 102 años. O sea que tenía 95 cuando salió a esa aventura. Y sí, tenía, sí, 95, 96, un poco más capaz, no me acuerdo, sí, por ahí, claro, 95. Y llegamos a ir a Buenos Aires y todo. Anduvimos acá por el interior de la provincia porque habíamos hecho primero una actuación acá en Resistencia, donde él, digamos, compartía haciendo un poco esto que está en el disco, ¿no? Porque él ahí ya escribió un poco esas cosas que él dice ahí, digamos, las participaciones que tiene. Y bueno, ahí, después de hacer eso, fue que un poco maduró también la idea de decir, plasmar eso en un disco, ¿no? Por un sendero entre la hierba un día caminaron juntos el poeta eterno, Aledo Luis Meloni, el compositor, que es una imagen del litoral argentino, Coqui Ortiz, con la dirección musical y el piano de colores del músico Río Mago, fenomenal, Negro Aguirre, para hacer posible que esta palabra echa a volar en el canto, para rescatar del olvido una poesía, como decía Ledo en el comienzo, que fue escrita hace 60 o 70 años en algunos casos. Y lo llamativo es la manera de entrelazarse, ¿no?, estas tres formas de hacer del Negro Aguirre, de Coqui Ortiz y de Aledo Luis Meloni. Y también quería rescatar que este disco tiene un diseño muy particular que va en directa relación con lo que mencionábamos de la forma de abordar la obra de Aledo Luis Meloni. Y que el Coqui Ortiz remarca bien en el comienzo de este libro que estas canciones incluidas en el material La Palabra Hecha Volar en el Canto son el testimonio de tantas tardes de amistad y charlas compartiendo poesía, guitarra y canto en la casa de Aledo. Y dice, son dos miradas con 60 años de diferencia que se encuentran en el breve territorio de una canción. Y ahí entran a jugar a algunas otras cuestiones simbólicas. La palabra territorio no está puesta porque sí ahí, ¿no? Tiene que ver con una concepción de la cultura y el arte relacionada con un tiempo y un lugar, con una situación testimonial que se da claramente en esta obra que ha sido valorada por todos los medios de comunicación que se refieren a esta otra cultura alternativa. Justamente el compositor de este disco, el Coqui Ortiz, es el director desde hace ya muchos años del Centro Cultural Alternativo de Resistencia y fue propuesto en los últimos tiempos para dirigir el Instituto Cultural de Chaco. Entonces ahí se encuentra uno de los motivos por los cuales recién tiene tres discos con 42 años y que el último lo había hecho en el 2005, tardó 9 años, como Van der Mole también, claro, le pasó lo mismo. Uh-huh. Estos discos son construidos durante el tiempo y son bien trabajados en todos los detalles. En el caso de la parte musical fue grabada en el 2013, pero la voz de Aledo fue grabada desde el 2007 hasta el 2013, en distintas sesiones, en distintos encuentros, visitándolo a Aledo y también llevando toda la técnica posible hasta su casa para poder hacerlo, encontrando el momento oportuno en donde se puedan encontrar con la tranquilidad necesaria como para grabar un disco de estas características. Vamos a escuchar un poquito más de este material. Esta canción y esta poesía se llaman Fuente. Tiempo de la rama verde, que es tiempo de andar con sed. No hay corazón que no abreve en la fuente del querer. Mientras la arena se queda, el agua se va, se va. El agua como de seda y enamorada del mar. Agua que anda quieta arena entre los juncos en flor. La arena como mi pena, el agua como tu amor. No quiero ser como fui, ni quiero ser como soy, sino como me soñaste un día en tu corazón. Alimenta la fuente de mi querer. No he de beber de otra fuente, así me muera de sed. Si Dios la cegara un día, mientras viva guardaré. Nubes que se van vacías, vuelven con agua al volver. No quiero ser como fui, quiero ser como soy, sino como me soñaste un día en tu corazón. La voz del poeta tiene un protagonismo de sustancia en este disco. La palabra hecha a volar en el canto nos lleva de viaje con sus decires, su color de la voz y su manera clara de expresar estas poesías. Nace siempre desde una sencillez y una vitalidad, desde la entraña, alma adentro, transhumante, como sería vivir en el Chaco. Imagínense toda una vida en una escuela rural. Después él llegó a ser inspector general de las escuelas en Chaco, digamos, en el circuito de lo que es la educación, pudo desarrollar, fue director de esa escuela, y toda la poesía tiene que ver con su infancia. También está relacionada, como decíamos antes, con una visión del mundo y con esa manera de abrazarse a la naturaleza que el Chaco lo propone indudablemente. Será como dice Don Aledo, ¿no?, que la poesía y la música son hermanas gemelas. Pareciera que en este caso no hay otro camino que pensarlo así, sobre todo por la claridad compositiva de Coqui Ortiz. Como ustedes verán, las músicas y la manera de cantar del Coqui entran directamente, de una forma perfecta, en la poesía de Aledo. Significa que no fue tomada así nomás, sino que después de 15 años decidieron hacer un disco. Después de 15 años de conocerlo, de entrar en sus mundos, de escucharlo, abordaron esta poesía de una manera inmejorable. Y para terminar, quería leerles la letra de la canción de despedida que vamos a utilizar hoy, que se llama Mi Libertad, en donde entra una concepción de la vida, como decía antes. Dice: puedo dejarte mi pena, puedo dejarte mi amor, para que tú te las lleves con un orgullo triunfal. Pero por más que me ruegues, así sea de rodillas, yo no podría, aunque quiera, dejarte mi libertad. Puedo dejarte mis sueños dormidos entre tus brazos, para que tú los columpies o los arrojes al mar. Pero por más que me ruegues, así sea de rodillas, yo no podría, aunque quiera, dejarte mi libertad. Puedo dejarte mi vida, puedo dejarte mi muerte, para que juegues con ellas, solo por verme llorar. Pero por más que me ruegues, así sea de rodillas, yo no podría, aunque quiera, dejarte mi libertad. Esta poesía existencialista de Aledo Luis Meloni, que la vamos a utilizar para cerrar con las músicas. En este viaje musical que hemos emprendido por los tiempos, más de 100 años en la poesía y en la música, en este después, con la radio impregnada de los versos de Aledo Luis Meloni, podemos dejar testimonio, cierto, que como dice este poeta eterno, la palabra hecha a volar en el canto es como si el canto le diera alas que necesita para ser pájaro, para llegar y quedarse allí donde alguien siempre la está esperando. Las coplas que yo viví no son ajenas, son mías. Las otras sí son ajenas. Su dueña es la fantasía. Mi pena, puedo dejarte mi amor, para que tú te los lleves con un orgullo triunfal. Pero por más que me ruegues, así sea de rodillas, yo no podría, aunque quiera,